Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Y llegamos a la parte final de este programa. Este es el último bloque. Yo soy Omar Dávila y estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino y estamos a punto de presentarles las dos canciones más tocadas y más pedidas de la radio en el país. Esto según los registros del Monitor Latino. Casi nadie. Top 20. Número 2. Porque el Monitor Latino a eso se dedica, a escuchar todas las estaciones de radio y sacar cuáles son las más tocadas y entregar este reporte para yo dárselos a ustedes en forma musical. Y en el lugar número 2 esta semana tenemos esta rola. Noticia, noticia. Juanes, en nuestro primer lugar, Ricky Martin y Juan Luis Guerra se unen a la campaña Yo Amo América, una campaña que es destinada a ayudar a gente de escasos recursos en Latinoamérica que lleva a cabo el Banco Interamericano de Desarrollo. El objetivo de la campaña es crear conciencia entre los legisladores sobre la importancia de desarrollar políticas e invertir en las áreas para la protección de los que menos tienen. Juanes, siempre, siempre ayudando al que lo necesite. Eso hace, eso, por eso es estrella. Por eso es estrella, nada más. Vámonos con eso, el primer lugar de la semana, una semana más bien merecida. El más bajado de internet. Su tono y sonido real para celular es lo más bajado de internet. Gotas de agua dulce. Hace mucho tiempo no me enamoraba de unos ojos tan malos.